Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas. Emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pie de extranjero, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. De saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción informativa entre la radio pública santafesina y las 50 emisoras que integran su red de corresponsales, con muchísimos temas, con muchísima información que vamos a estar compartiendo a lo largo de estas dos horas de radio junto a todos ustedes, con bueno, varios temas sobre todo que involucran y que tienen que ver, retomando algunos de los conceptos, algunos de los temas que por estos días hemos venido avanzando, ¿no? Recordemos que en las últimas horas hay una enorme cantidad de localidades del centro oeste de la provincia aún comprometidas por lo que han sido las lluvias de los últimos 15 días. Tengamos en cuenta también, entre algunas otras cosas, que esto ha originado una enorme cantidad de problemas, una enorme cantidad de discusiones y sobre todo de reclamos, no solo de intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe, sino también de la provincia de Córdoba, como así también una enorme cantidad de productores que están ya poniendo de manifiesto lo que serían las pérdidas económicas para ambas provincias, obviamente también con las críticas hacia ambos gobernadores por la ausencia de políticas públicas, ante todo en el límite interprovincial entre las dos provincias. Recordemos que, si bien por estos días la lluvia ha dado alguna tregua, los pronósticos indican que tendremos un mes de marzo, fines de marzo en realidad, principios de abril bastante lluviosos, por lo que se pide y se está obviamente solicitando a las autoridades tomar el asunto con la preocupación que así lo requiere y sobre todo con la seriedad que así involucra pensar en lo que pueden ser lluvias de magnitudes de 200, 300 milímetros como hemos tenido en los últimos días y sus potenciales consecuencias en lo que tiene que ver con los campos de la provincia de Santa Fe y sobre todo con los caminos rurales, que no alcanza, por lo menos por estas horas, con los anuncios que ha hecho Vialidad Provincial en torno a lo que serán obras de trabajo y mejoramiento de los caminos rurales, ante todo en el departamento Castellanos. Ella sí es allí donde se estaría iniciando un trabajo técnico por parte de Vialidad para ver la posibilidad de mejorar 61 kilómetros de caminos rurales. Respecto, obviamente, a la situación de Vialidad, a la situación de los caminos, a la situación de las rutas en la provincia de Santa Fe, por estas horas, presidentes comunales que integran el foro de presidentes comunales del Partido Justicialista marcharán hacia Casa de Gobierno en contraposición a la tasa vial que intenta instaurar el gobierno de la provincia de Santa Fe, de la misma manera que ocurre en la provincia de Córdoba. Además, presidentes comunales que irán en búsqueda de recursos, que irán en búsqueda de fondos necesarios para, entre otras cosas, poder avanzar con lo que tiene que ver con algunos de los temas que preocupan, como son salud, como son seguridad, como son educación, y que desde hace un tiempo vienen denunciando que han tenido que resignar recursos propios a merced de que no llegan los recursos de la provincia de Santa Fe para atender este tipo de situaciones que también deberían ser atendidas por el gobierno santafesino. Entre otras cosas, recordemos también que otro de los aspectos centrales de las cuestiones es que sostienen que los convenios con Vialidad ya no son convenientes para las comunas, y que también el hacerse cargo del mantenimiento de las rutas y caminos es un tema que ha generado un gran problema en las cuentas de las comunas santafesinas. La estoy saludando a Melisa Vaporello, que está con nosotros también en el día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? El gusto de saludarla. ¿Cómo le va, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos este síntesis de la región aquí por la radio pública, por AM1540, también por FM102.9 y por supuesto también a través de todas las FM de nuestros corresponsales ubicadas en el territorio provincial. Un tema al cual seguramente le vamos a dar la asignación correspondiente a lo largo de la semana. El año pasado, en septiembre del año pasado, uno de los principales títulos era un triunfo de la clase obrera. ¿Ustedes recuerdan justamente esta empresa Fabricaciones Rosario? Una empresa justamente productora de repuestos para la industria automotriz, que fue llevada a la quiebra por su propia patronal y que después, en forma de cooperativa, la pudieron recuperar más de 22 trabajadores. Bueno, lo cierto es que en defensa de las fuentes de empleo contra el desalojo de Fabricaciones Rosario es que el viernes de esta semana habrá una movilización, porque el juez pidió hacer efectiva la medida de la empresa de repuestos para la industria automotriz, recuperada, como decíamos, por sus trabajadores el año pasado ante el abandono de las patronales, y los empleados, con el respaldo también de otras cooperativas, se van a estar movilizando el viernes de esta semana. Pero hay una orden de desalojo del inmueble que el juez en lo civil y comercial de Rosario, Marcelo Bergia, pidió hacer efectiva en un plazo no mínimo de 10 días. Así que, en defensa de las fuentes laborales, en las fuentes de empleo, son 22 trabajadores de Fabricaciones Rosario que el año pasado, en septiembre, formaron justamente esta cooperativa luego de que quebrara esta empresa que era conducida por la propia patronal. Así que un tema que vamos a seguir muy de cerca. Otro también tiene que ver con la situación que se extiende en Fray Luis Beltrán. Los municipales continúan de paro y habrá movilización también a lo largo de esta semana. Después te vamos a estar confirmando a la situación que se vivía justamente con el despido de trabajadores sin ningún tipo de respuestas, por ejemplo, en Humboldt. También se suma esta situación en el sur de la provincia, en Fray Luis Beltrán, porque los trabajadores municipales, que llevan más de una semana de paro, van a realizar una manifestación para reclamar la reincorporación de 10 trabajadores que fueron contratados por un mes en febrero, y también quieren justamente constituir o restituir estas fuentes laborales. Así que seguramente a lo largo de la semana, a lo largo también del programa, vamos a estar ahondando en estos temas interesantes en la región de la provincia. Bien, y un tema también a tener en cuenta por estas horas, ustedes recordarán, hay un gran conflicto desde hace un tiempo ya pronunciado, más de un año, en la empresa Norpapel, allí en la ciudad de Villa Ocampo. Por estas horas, la empresa ha enviado el telegrama de despido a todos sus trabajadores. Hay una situación de máxima tensión que se está viviendo en una de las empresas papeleras más importantes que supo y que tiene el norte de la provincia de Santa Fe, que viene ya con un conflicto desde hace tiempo, enmarcado sobre todo en lo que tiene que ver con los atrasos en los pagos de salarios, con lo que tiene que ver con la no obtención de recursos, que originó varios paros, suspensiones, que originó también problemas de huelga de los trabajadores con piquetes en las puertas de sus plantas. Bueno, en el día de hoy se conoció que la empresa envió el telegrama de despido a todos los trabajadores, así que habrá que seguir de cerca también esta situación, de qué manera el Sindicato de Trabajadores Papeleros de Villa Ocampo va a avanzar y va a dar respuesta hasta esta problemática que, recordemos, amenaza con tener por lo menos intervención no solo de la Municipalidad de Villa Ocampo, como así también del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional. ¿Vamos a viajar en el día de hoy a través vamos de las noticias? Vamos a viajar, tenemos compañeros que nos han enviado muchísimo material, tenemos muchas cosas para compartir con ustedes en este día. Son compañeros que tienen varias cosas para contarnos. Hay de todo un poco, ahí ya estuvimos ahí chusmeando, estuvimos indagando desde temprano a ver cuáles son las temáticas. Bueno, hay para todos los gustos de lo que nos tienen para ofrecer hoy cada uno de los compañeros corresponsales que nos van a estar informando desde varios departamentos de la provincia de Santa Fe. La saludamos, está Cielo Saracio con nosotros en la producción, en la coordinación del programa. Salvador Rodríguez, nuestro operador hoy aquí en Santa Fe. Saludamos a cada uno de los compañeros operadores y obviamente titulares de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Esto es Síntesis de la Región, así estamos arrancando 2 horas de radio para compartir todo el acontecer de lo que pasa en el interior de nuestra provincia. Música, pausa y en un ratito volvemos. Mira rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina al monte un sol de fuego. María va temor bombero al mar estero. María va quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va por el tabacal, su paso María va y se bebe el sol que huele a duende. María va andando el verano de sol y chicharra a flores del monte. María volía a tu pueblo, un tren perezoso resuello y resuello. Llegada María, volía a tu pueblo, la pura inocencia de niño pueblero. Calle llegada a flores del monte. María, volía a tu pueblo. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va su paso. María va y se bebe el sol que huele a duende. María va, María va, María va. María va, María va. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí a través de la radio pública de las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Compañeros que hoy nos han enviado muchísimo material, decíamos al principio, tenemos muchas ganas de empezar a recorrer la provincia de Santa Fe. Hay un enorme caudal informativo que tenemos para el día de hoy. Por eso, en primera instancia, la invito a que nos vayamos a la ciudad de Casilda, allí en el departamento Caseros. Allí está desde Radio Sport 98.1, esperándonos en línea nuestra compañera Natalia Feli. Desde Radio Sport Casilda los saluda e informa Natalia Feli. En Casilda, como en todas las ciudades de la República Argentina, el 24 de marzo es una fecha de reflexión, de dolor y de impulso para la construcción de una memoria colectiva activa y siempre presente. Además del protocolar acto en el centro de la ciudad, se conformó la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que organizó una serie de actividades durante todo el fin de semana. La profesora Sandra Michelón, miembro de dicho grupo, expresó: nosotros nos hemos constituido en comisión, un grupo de organizaciones, voluntades individuales, que pensamos que en realidad la memoria es un ejercicio de construcción colectiva, que no puede quedar petrificada en el acto simbólico de un encuentro institucional nada más. Pensamos que la memoria se debe interpelar desde el arte, desde el encuentro, desde el debate. Entonces, desde esa noción de memoria en construcción, de memoria activa, de memoria en movimiento, nos reunimos para generar una serie de actividades entre las que tratamos de incorporar estas aristas, ¿no? Que tienen que ver con el arte, con el cine y con el debate, con la palabra fundamentalmente. Hacemos memoria a través de la palabra también, fundamentalmente. 38 años de memoria, 38 años de dolor, miles de desaparecidos y familiares que aún reclaman por justicia, por verdad. Una sociedad movilizada por su historia, una sociedad que no olvida, con un recuerdo siempre presente de lo que pasó para que no vuelva a ocurrir nunca más. Informó desde Radio Sport Casilda, Natalia Feli. Y desde una ciudad cabecera nos vamos a ir a otra ciudad cabecera, pero en este caso en el norte de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a ir a la ciudad de Reconquista. Desde Radio Bicentenario escuchamos el informe de nuestra compañera Yanina Miño. La campaña contra la reforma del Código Penal de Sergio Massa llegó a Reconquista. El pasado sábado en la ciudad de Reconquista, el Frente Renovador lanzó la campaña de firmas contra la reforma del Código Penal y estuvo a cargo del diputado nacional Oscar Cachi Martínez. Desde las 11 de la mañana, en la esquina de Ave y Obligado, comenzó la recolección de firmas para oponerse a la reforma del Código Penal en la República Argentina. Esta campaña tiene alcance nacional y el objetivo es lograr 5 millones de firmas. Cabe recordar que este método continuará en varias ciudades del interior santafesino. Roberto Lorenzini ya no pertenece a Todos por el Norte. El pasado jueves comunicó formalmente su desvinculación al bloque en el que acompañaba a los doctores Enrique Vallejos y Javier Aguirre. De esta manera, forma ahora un bloque unipersonal que lleva el nombre Frente Renovador Reconquista y que a nivel nacional se enfila detrás de la figura del justicialista disidente del gobierno nacional, Sergio Massa. Lorenzini dijo al respecto: bueno, a partir de hoy nosotros conformamos un bloque unipersonal que le llamamos Frente Renovador Reconquista, un espacio que estamos empezando a andar, diríamos, dimos un paso adelante, fundamentalmente trabajando con referentes también a nivel provincial que tiene que ver con este espacio, fundamentalmente concejales. Y acá quiero nombrar a una persona que fue, creo que pionera, y fue quien empezó a trabajar en la provincia, que fue Roberto Meli, el concejal Roberto Meli de la ciudad de Casilda, donde vamos a conformar con él un bloque interprovincial en este espacio, donde podemos y vamos a compartir proyectos, vamos a compartir ideas, vamos a compartir trabajo y coordinar actividades que se llevan adelante en las distintas ciudades, y bueno, y a partir de ahí, con una mirada en los temas fundamentalmente que necesita la ciudadanía, que necesita la gente, ¿no? Que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver desde nuestra mirada a los reclamos que vienen llevando adelante permanentemente los ciudadanos, que tiene que ver con la prestación de los servicios, el aumento automático de la tasa general de inmueble acá en Reconquista, es decir, un montón de actividades que vamos a ir llevando adelante juntos, ¿no? Multitudinaria marcha en reclamo por mayor seguridad. En la noche del viernes, una multitud de ciudadanos de Reconquista y de la región se congregaron en la Plaza 25 de Mayo solicitando a las autoridades mayor seguridad. Se podían observar un número importante de familias con hijos, estudiantes de escuelas secundarias, trabajadores y vecinos. Se pudo observar 3.5 cuadras de ciudadanos con pancartas, banderas y redoblantes. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Y viajamos hacia el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto 102.5 compartimos el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. Dialogamos con el concejal del Frente Puertense, Jorge Rú, acerca del proyecto que presentaron para que se declare la emergencia en seguridad. Esto nos decía. Nosotros, el tema de la inseguridad en Puerto hace tiempo que lo venimos charlando, lo venimos hablando en el Consejo y hemos presentado un proyecto de ordenanza, incluso hasta para declarar la emergencia en seguridad en Puerto San Martín, que es un proyecto de ordenanza en donde se declara la emergencia pública municipal sobre seguridad ciudadana en todo el ejido municipal de la ciudad de Puerto San Martín durante un periodo de 180 días y prorrogable por un periodo más. Y el tema de declarar la emergencia pública en este tema es para darle al intendente un instrumento, primero y principal, un instrumento para poder utilizar recursos municipales para la contratación de adicionales de policías, para la implementación con... Te doy un ejemplo, por ejemplo, en el artículo 2 dice instas al gobierno de la provincia de Santa Fe para que por medio del Ministerio de Seguridad y o reparticiones que correspondan proceda en la ciudad de Puerto General San Martín a incrementar el número de móviles y recursos humanos y tecnológicos, acrecentar el grupo de prevención, acelerar los trámites administrativos en pos de la inmediata terminación de la comisaría, elaborar un mapa del delito a efecto de concentrar la mayor cantidad de efectivo y móviles en la zona de alto riesgo. Por otro lado, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, dialogamos con Gabriela Echenique, quien nos deja una reflexión sobre tan importante fecha para la historia de los argentinos. Nosotros pensamos que es fundamental que tengamos y que contenido que en general los organismos de derechos humanos, que es memoria, verdad y justicia, sobre todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la lucha contra la impunidad de ayer, que es la que todavía denunciamos, por supuesto, y también la de hoy, ¿no?, en relación a las distintas realidades que nos toca vivir, en relación a nuestras vidas como pueblo, con ajustes, con el saqueo del país, con espionaje, con represión, con la ley antiterrorista, ¿no? Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual siempre nos parece importante que las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de mujeres, sociales, políticas y demás, nos juntemos y justamente volvamos a repudiar el golpe del 24 de marzo de 1976, este año ya 38 años. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Y una última recorrida, un último viaje, ¿le parece? Nos vamos nuevamente al departamento que no ha obligado, pero casi al límite con la provincia del Chaco. Nos vamos a la localidad de Florencia, desde FM Florencia 96.3. Escuchamos el informe de nuestro compañero Narciso Medina. La comuna de Florencia responde con soluciones ante la inundación. Desde el pasado viernes, en que se desató una serie de chapadones de importantes milimetrajes, lo cual acarreó que parte de la localidad quedó bajo agua, la situación parecía mejorar hasta que en las últimas horas del lunes las condiciones se empeoraron con la caída de unos 200 milímetros de agua en un plazo aproximadamente de 7 horas. Es así que en cuestión de horas algunas familias tenían agua en el interior de sus viviendas. A pesar de los desagües y que la gran mayoría de ellos estaban limpios, esto permitió el corrimiento normal, pero ante semejante cantidad de agua caída y la basura que en el interior de algunos desagües se encontraban, provocó la inundación de algunos domicilios. Ante la inundación, la comuna les planteó del siguiente modo. Ante la crítica de situación, el señor presidente comunal, Rubén Carlos Cuaín, afectó parte del personal disponible para una respuesta inmediata a los afectados. Desde las primeras horas del martes 18, varias escuadrillas de empleados comunales, en conjunto con las autoridades correspondientes, recorrieron el pueblo hablando con las familias. Los inundados fueron trasladados al Salón de Usos Múltiples Refugio, que se encuentra en cercanía de la ex cooperativa Cartal. Hasta el momento hay aproximadamente 4 familias evacuadas, a las cuales se le asistió con alimentos no perecederos, colchones, frazadas y ropa. Esto fue posible a las gestiones que realizó el presidente comunal y el aporte puesto de un principio por parte de la comuna y del apoyo recibido por parte de la comunidad. La Olga Salaga logró importantes logros en ciclismo. En diálogo con FM Florencia decía lo siguiente. Después de tener un muy buen año 2013, que haber ganado los 3 campeonatos, el chaqueño, el correntino de Ñaniporá y el campeonato de Enea, este año estoy yendo por el mismo rumbo porque ya gané el campeonato de apertura de ruta en Corriente y gané la apertura de pista en el velódromo de Resistencia, así que ya tengo los 2 primeros campeonatos en el bolsillo, como quien dice. El domingo pasado fue una competencia en La Plata, Buenos Aires, y anduve bastante bien porque el nivel del sur es bastante más fuerte, se anda y hay más nivel de competidores, ¿no es cierto? Y quedé tercero en Buenos Aires. Pues acá en el Chaco, en Corriente, siempre largamos 26, 24 corredores, o menos allá largamos 68 competidores, o sea que hay mucho más competidores que acá en el norte. De Radio Florencia informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Les habla Maximiano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Nosotros escuchamos a cada uno de los compañeros que nos han enviado sus informes. En un rato tenemos más, hay más voces, hay más testimonios, más cosas para compartir con ustedes. Simplemente repasar rápidamente que todo lo que se vuelca aquí en el programa usted lo puede encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, donde bueno, todas las voces, testimonios, entrevistas, reportes, voces de nuestros compañeros corresponsales, allí puede encontrarlos y allí puede seguir informado día a día. También nos encuentra en las redes sociales, ante todo en Facebook, como Síntesis de la Región. Un momento de la pausa aquí en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, tenemos muchas más cosas para compartir con ustedes. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Sarazo. Pone la piel cuando te recuerdo, por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio. Hortigas de chumbera, de cal, de arena y de viento. De mares, selvas oscuras y de vidrios en acecho. Para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Si yo sé bien que me quieres y tú sabes. sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Salgo de mi casa al campo solo con un pensamiento, por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo. Que se te cayó un domingo y que no te he dicho nunca, mi vida, no te he dicho nunca que yo lo tengo. Y lo enchuco entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo. Y miro tus iniciales y la repito en silencio. Para que en el campo se lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño el más pequeño. ¿Y cómo lo besarías? Ay, Virgen de los Remedios, si fue la primera vez que a mí me diste un beso. Alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento. Tu nombre y el mío lo pisote por el suelo, aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo, nuestras banderas de amor a los cuatro vientos siguen queriéndome así tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Y retomamos, iniciamos un nuevo bloque de Síntesis de la Región, esta producción periodística entre la radio pública en Santa Fe y las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Corresponsales que tienen más cosas para contarnos, corresponsales que están ávidos de darnos información en el día de hoy. La invito a viajar, usted que quiere recorrer la provincia de Santa Fe. Vamos a tomar la ruta 1, nos vamos a instalar en el departamento San Javier, en la localidad de Alejandra, precisamente. Desde allí, desde FM Alejandra 88.9, nos informa nuestro compañero Martín Obregón. Se realizó por la noche en el Centro Cultural San Martín una jornada de capacitación donde se convocó a todos los productores agropecuarios, donde se brindó una charla organizada por la COSOSA de Alejandra, por la Cooperativa Agrícola de Margarita, y también por la Secretaría de Producción de la Comuna de Alejandra. La charla estuvo a cargo del ingeniero Santiago Leone y los temas a tocar fueron el destete anticipado y beneficios sobre el rodeo de cría. A continuación, escucharemos el audio donde se detallan más ampliamente el informe. Hablando de un rodeo sanitariamente bien, la vaca flaca es la que tiene problemas para preñarse y para llevar adelante su carnero. Cuando una vaca se considera flaca, esto es una vaca, la condición corporal, existen dos escalas para medir la condición corporal. Una se mide de 1 a 5, la otra de 0 a 9, en realidad son las dos iguales, porque la escala de que va hasta 5 es 1, 1,5, 2, 2,5, que es lo mismo que decir 1, 2, 3, 4, o sea, en sí la escala de 9 y la escala de 5 son equivalentes. El tema es cuando uno habla de condición corporal 5 o condición corporal 3 o 2, saber de cuál escala estamos hablando. En el caso de la cría, hablamos de la escala que va de 1 a 9, que es la más utilizada, porque por lo general la de 1 a 5 se usa más en el campo. En los rodeos cría es más, en el vox populi es la escala de 1 a 9. Por eso todas las condiciones corporales que yo voy hablando va a ser refiriéndome a la escala de 1 a 9. Si uno la quiere convertir a la escala de 1 a 5, bueno, si yo hablo de una condición corporal 5 en la escala de 1 a 9, va a ser la escala 2.5 de la escala 5. El pasado sábado 22 de marzo se realizó el cuarto festival solidario a beneficio del Hospital de Alejandra. Por la tarde tuvimos caminata, corridas solidarias por las calles del pueblo. Por la noche también hubo eventos musicales con distintos artistas de toda la región. Informó Martín Obregón desde Alejandra para Radio Nacional Santa Fe desde la 88.9 FM Alejandra. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Un saludo a Martín, a toda la gente de Alejandra, el pueblo al que debemos alguna visita para ir a pescar, por ejemplo. Tenemos algunas invitaciones para ir en algún momento, no solo a Alejandra, sino también Román y alrededores. Es un lugar donde, bueno, en algún momento desembarcaremos por ahí como para hacer alguna tiradita de caña, tirar algún, no digo una espinera, una malla, porque no queremos sobreabusar de las bondades del río, pero sí intentaremos ir hacer alguna pesca medianamente digna e interesante. Seguramente los fines de semana largos van a permitir justamente esa escapada, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Y es lo que seguramente se vendrá para todo el año 2014, lo que tiene que ver con el fenómeno turístico que se ha dado no solo en el corredor de la ruta provincial número 1, sino también en el corredor de la ruta nacional número 11, pero esos serán temas que nos abocarán en otro momento, porque ahora sí, vamos a presentar la primera nota del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, y el primer contacto telefónico nos va a llevar hacia la ciudad de Cañada de Gómez. Ustedes sabrán que hace algunos días la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, emitió un comunicado, sobre todo revalorizando y llamando a la defensa de la industria nacional. Y qué mejor oportunidad para conocer de algunos sectores que han conocido en los últimos tiempos lo que tiene que ver con la recuperación de la economía en el país, que el sector de la industria de la madera. Por eso queremos saludar a Luis Izquierdo, es el presidente de la Cámara de la Industria de la Madera y Afines de Cañada de Gómez. Izquierdo, ¿cómo le va? Desde la radio pública aquí en la capital de la provincia, Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos y, bueno, conocer un poco la posición de la Cámara respecto a lo que ha sido el documento de ADIMRA y, sobre todo, entre otras cosas, indagar y conocer un poco cómo le ha ido a la industria de la madera en los últimos años allí en Cañada de Gómez. Bien, bueno, mira, primero te cuento que la Cámara de Cañada de Gómez, que está compuesta por todas pymes en general, ha salido en apoyo a este documento, como vos antes mencionabas, de ADINRA, que lo han firmado, digamos, varias cámaras empresarias y lo han firmado dirigentes sindicales. Así que básicamente se trata de la defensa de la industria nacional y del trabajo. O sea, básicamente nosotros somos, como te decía antes, todas pymes que dependemos del mercado interno y que en los últimos años hemos visto recuperar gran parte de la industria nacional. Y bueno, entonces en apoyo a ese documento contra las medidas especulativas que en algún momento pueden interrumpir este proceso, digamos, de reindustrializadora de la Argentina, sabemos que estamos en una gran tarea y bueno, y la Cámara ha salido a apoyar ese documento. Básicamente se trata de eso. Uh-huh. Yo te cuento que, a ver, para que la gente se ubique, en Cañada de Gómez más de la mitad depende de la industria del mueble y trabaja toda para el mercado interno, ¿sí? Y nosotros siempre contamos que, como anécdota, donde en algún momento en el 2001 cortábamos la ruta, que es un cruce de ruta que es entre la 9 y la 91, hoy hay un parque industrial con más de 20 empresas, que eso no existía hace 10 años atrás, ¿sí? Claro. Entonces, digamos, somos grandes beneficiarios del proceso de reindustrialización que ha tenido el sector de la madera, ¿sí? Entonces, básicamente eso nos ha llevado a salir a apoyar este documento, porque como corresponde, estamos todos dentro de la defensa del trabajo y esta industria nacional que le da vivir a tanta gente, ¿no? Uh-huh. Uno muchas veces, ¿no?, y quizás el ciudadano común está muy acostumbrado a la vorágine de los grandes medios de comunicación y de qué manera muchas veces se manipula y se distorsiona la información, sobre todo en los medios de Buenos Aires. Pero cuéntenos un poco desde la mirada de ustedes, que son pequeños empresarios, pequeñas pymes, ¿cuáles son esas medidas especulativas o cuáles son los sectores que ustedes ven hoy quieren hacer flaquear a la economía en la Argentina? ¿Quiénes son esos grupos que se esconden detrás de la corrida del dólar o quienes ustedes creen que son, en definitiva, los que quieren volver a un viejo modelo del pasado? Mira, en realidad, sí, yo creo que hay una gran lucha porque, si hacemos un poquito de historia, la industria argentina ha intentado varias veces recuperarse y siempre ha tenido los contrapesos de la especulación, digamos, ¿no? Y sabemos también que tiene un problema de déficit, digamos, de balanza comercial, porque la industria argentina es muy dependiente de insumos importados, digamos, ¿no? Y genera eso, de alguna manera sabemos que genera que hace falta divisas para incorporar los insumos para la industria. Y creemos que justamente grupos que no están en la producción, como bien dice el documento, hay grupos que, digamos, de alguna manera no están en la producción y son los grandes especuladores, en los cuales lo que menos les interesa es la producción nacional, sino que es la rentabilidad financiera, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso, indudablemente, y con estos cambios que han pasado ahora, nos sentimos brutalmente perjudicados. Por eso salimos a apoyar un modelo este de reindustrialización. Pero básicamente la gente común no entiende que, por ejemplo, la industria nacional le da de trabajo a muchas personas, y si no, no tendríamos lugar. Directamente no tendría lugar la industria nacional si nos dedicáramos nada más que al trabajo primario. Hay muchas personas que quedarían sin trabajo, ¿no? Uh-huh. Sin ir más lejos, cuando usted habla y uno piensa en el sector de la madera, retrotraernos, por ejemplo, a la década del 70 o a la década del 90 con la apertura de las importaciones, básicamente, para que la gente entienda, hablábamos de muebles que venían del Brasil, del China, y que prácticamente habían destruido al pequeño empresariado local. Sí, realmente era imposible competir, porque, bueno, son otro nivel de países. Mirá, acá nosotros tuvimos hace aproximadamente un año, justamente el trabajo que estaba haciendo la Cámara en capacitación, y estuvo presente la ministra de Industria, Deborah Giorgi, y, por ejemplo, una de las políticas es que siempre sostiene que este gobierno no va a importar salarios de hambre, cuando dice que vienen mano de obra de otros lugares, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente a veces no interpreta, cuando algo es más barato afuera, que en realidad están incorporando salarios de hambre y pegamos los trabajadores nacionales sin trabajo, ¿eh? Entonces, por eso es que seguimos en esta lucha. Hace unos días atrás hablábamos con Estela Maris Clerici y ella nos planteaba justamente la situación del polo tecnológico del mueble así en la localidad, con respecto al impacto en lo que respecta a las fuentes o a los índices de trabajo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo los ha agarrado justamente? ¿En qué situación, en qué contexto esta situación económica coyuntural? Mira, por empezar te hago un pequeño resumen de lo que es el polo tecnológico. Es decir, a ver, como todo el plan que largó el gobierno nacional, dentro del plan industrial 2020 está el sector de la madera, ¿sí? Y Cañada de Gómez, te puedo decir que tiene el orgullo de tener, va a tener el primer centro tecnológico del mueble en la zona, que va a ser el primero en el país, ¿sí? Y que abarca todas las empresas de la zona. Entonces, de alguna manera, ese centro de desarrollo nos va a servir para justamente hacernos cada vez más competitivos, y va a servir para capacitar a nuestros obreros y a los propios empresarios también, porque nos hace falta mucha capacitación a todos, en realidad. Y en este trabajo, yo creo que es un gran trabajo que se ha llevado adelante con el municipio y con el Ministerio de Industria para intentar recuperar un sector que estaba muy postergado. Por suerte, hoy te puedo decir que nos agarra bastante bien parados esta, digamos, especulación que hay hoy por hoy, pero bueno, seguimos trabajando y hay que estar firme frente a eso. Uh-huh. Luis, ¿qué cantidad de empresas, si tiene más o menos un número estimativo, hay hoy en Cañada de Gómez? ¿Qué nivel de producción abarca Cañada de Gómez en lo que es la producción total del país? Digo, y también preguntarle, porque uno imagina que son pequeñas empresas que también han logrado generar algún impacto en las pequeñas carpinterías, tercerizando algunos trabajos. Digo, cuéntenos un poco la realidad hoy de la industria. Mira, la realidad de Cañada está alrededor de 100 empresas. Uh-huh. Ahí, digamos, para ubicarte, básicamente hay dos empresas muy grandes con más de 100 obreros, y 200 también. Después hay una media de 20, 30 empresas que está alrededor de los 20 obreros, ¿sí? Y después hay muchos talleres y muchas pequeñas pymes que también tercerizan para los demás. La participación del mercado no la tenemos exacta, pero estimamos que debe estar en un 30% a nivel nacional en la participación de Cañada de Gómez en el mercado del mueble. Más o menos debe estar en esos porcentajes la participación. Uh-huh. O sea que una actividad económica importante y sobre todo, como bien decías tú, una gran generadora de empleo allí en la región. Sí, sí, claro, es una gran generadora de empleo directo e indirecto, o sea, entre directo e indirecto hay más de 2.500 puestos de trabajo en la localidad de Caña de Gómez, uh-huh, aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Y te voy a repetir una cosa que yo quiero resaltar, porque para que la gente a veces no comprende esto que te digo del parque industrial y todo lo que se está llevando a cabo, ¿no? Que va a haber un gran centro de desarrollo, pero sabemos y estamos convencidos que es un trabajo a muy largo tiempo, pero que vamos por muy buen camino, digamos, ¿no? Para intentar tener una industria competitiva. Pensar que donde se sembraba soja hace 5 años, 6 años atrás, 25 empresas trabajando, ¿sí? Yo creo que es parte del desarrollo del mercado interno, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo que ustedes se plantean con ese parque? Usted decía capacitar a los empleados, mejorar la industria, pero sí. Para el que nos esté escuchando, ¿qué implicaría capacitar y profundizar la industria de la madera y del mueble? Bueno, yo creo que básicamente lo que hay es un compromiso empresarial social y en capacitarlo en todos los órdenes, así con el Ministerio de Trabajo. Capacitarlo significaría tratar de volvernos más competitivos y la toma de conciencia en todos los órdenes de lo que significa la industria, ¿no? Uh-huh. Y tener una mano de obra más calificada para poder ser más competitivo, porque es un poco las cosas que nos están faltando, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso es básicamente lo que significa apoyar a los obreros y inclusive a los empresarios también, que no hace falta mucha capacitación cuando uno mira el mundo que nos rodea y nuestro vecino Brasil, que siempre es el fuerte competidor nuestro, con la diferencia que ellos tienen, digamos, de hace 30 años, una política industrial que la han llevado a cabo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros viene siempre en periodos interrumpidos. La década del 90 ha sido nefasta para la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que tiene que ver con la industria nacional. Y en esto, ¿cuánto tiene que ver el aporte que han hecho los empresarios? Digo, no solo de Cañada de Gómez, sino otros lugares donde también la industria del mueble en la Argentina tiene una participación importante en su vínculo y en su relación, primero, con los sectores de los trabajadores, que en definitiva son también un sector importante de la industria y de la economía del país, pero sobre todo también vinculados con el sector público. ¿Cuánto ha incluido o ha influido ese empresariado en cambiar la mentalidad del gobierno nacional, de los gobiernos municipales, en un apoyo y en un trabajo logístico mano a mano con la industria? Sí, a ver, yo creo que de por sí ha salido, digamos, los empresarios, tanto los empresarios como el gobierno nacional y el gobierno provincial, han estado, digamos, han colaborado demasiado con todas las herramientas que le han dado al sector, ¿sí? Uh-huh. Es decir, desde el gobierno nacional tener todo lo que es la CEPYME, que ha dado montones de herramientas, y el Ministerio de Trabajo ha facilitado las capacitaciones para todo este trabajo. En este caso, por ejemplo, el gobierno municipal nos ha apoyado con un terreno en el parque industrial que nos ha cedido para poder desarrollar el centro tecnológico, ¿no? Básicamente un poco es eso. Yo creo que estamos todos comprometidos, los empresarios, la parte sindical, que los obreros, y el gobierno nacional, todos están un poco comprometidos en desarrollar esta industria de una vez por todas, digamos, ¿no? Luis, ¿y cómo se preparan para este año, teniendo en cuenta que en los próximos meses van a comenzar las expos, las ferias, desde la capital justamente provincial del mueble? ¿Cómo contemplan que va a ser justamente este año 2014? Mira, la verdad que como esperanza sabemos que va a ser duro porque no va a haber tanto crecimiento, pero bueno, se está trabajando muy firme en tratar de hacerlo lo mejor posible al año, digamos, ¿no? Por empezar, o sea, la Cámara de Cañada de Gómez, con otra Cámara de San Francisco y de Córdoba, prepararon para fines de mayo la Feria Internacional del Mueble en la ciudad de Córdoba, y eso va a ser un trabajo que lo hacemos todos los años, y bueno, este año con más fuerza que nunca, como para intentar reactivar un poco más el mercado, ¿no? Entonces, en esa feria, que por ejemplo, todo lo que es trabajo comercial se va a hacer desde esa feria, y esperamos tener un buen año, sinceramente, a pesar de que sabemos que no va a ser tan buena como otros años, pero bueno, en esta lucha pensamos seguir y creemos que vamos a tener un buen año de todas maneras, ¿no? Uh-huh. O sea, cerrar un poco un año bueno. Uh-huh. O sea, igualmente ustedes creen que no va a haber una retrotraída en la producción y en las ventas, sino que se puede mantener igual que años pasados y una leve mejoría. Sí, exactamente. O sea, nosotros creemos que va a ser eso. O sea, si bien en este momento el problema de las tasas de interés que le ha generado a los negocios, que va al consumidor final, poca financiación, pero esperamos que en los próximos meses se revierta eso, porque como dependemos mucho del mercado interno, obviamente nuestros productos y todo se venden en las cadenas comerciales con mucha financiación, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso fue justamente, creo que, parte del documento en la defensa de este mercado interno y en contra de la especulación financiera, ¿no? Uh-huh. Pero esperamos que vamos a tener un buen año. Bueno, ojalá que así sea, Luis, y nosotros vamos a estar atentos a lo que vaya pasando ahí en Cañada de Gómez y en otros puntos de la provincia de Santa Fe. Es un sector que nos interesa, obviamente, porque como siempre decimos, los que hemos recorrido la provincia muchas veces sabemos lo que pasó en las peores épocas del país, y uno recuerda haber visto ciudades y pueblos fantasmas en industrias tan importantes. Así que bueno, ojalá que así sea, que sea un buen año como usted lo plantea. Habrá posibilidades a lo largo del 2014 de seguir charlando y volver a reencontrarnos, así que esperemos, bueno, que, como no, con mucho gusto, ¿no?, que sea con buenas noticias. Bueno, gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil. Gracias, muy amable. Hasta luego. La palabra de Luis Izquierdo, es el presidente de la Cámara de la Industria de la Madera y Afines de Cañada de Gómez, que recordemos nos ha contado un poco no solo de la realidad del sector, sino que también nos ha, bueno, dado un pantallazo de esta decisión que la Cámara ha tomado en los últimos días de acompañar lo que es el documento que emitiera la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, recordemos pequeños industriales, junto también con sectores gremiales. Recordemos que de ese documento participó, entre otros, Antonio Caló, el titular de la Confederación General del Trabajo, llamando a defender la industria nacional y obviamente repudiar los movimientos especulativos de los sectores financieros que estamos viendo por estos días en la República Argentina. Con un crecimiento importante sostenido en los últimos años, y teniendo en cuenta esto que pronunciaba Diego anteriormente, que en los años 90, que en los años del menemismo, muchas fábricas en la plena capital del mueble tuvieron que cerrar justamente porque los productos eran importados. Pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, seguimos compartiendo voces, testimonios, seguimos recorriendo nuestra provincia. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Necesito, hermano, que me digas puedo con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y creo en vos y en mí en vos. La guitarra, un amor urgente que me da coraje con obstinación. La esperanza invicta me sostiene siempre tan intensamente que no tengo opción. y duerma hacia el mí en mi voz. En la complicidad de la ilusión, vamos, no dejo de creer en vos y en mí en vos. Porque creo en todo lo que nos debemos, porque creo en esta nuestra rebelión, de amorosa vida, de amorosa fuerza, de amorosa rabia, de amorosa amor. Creo en más que en mí, en mi amor, en la complicidad de la ilusión. No dejo de creer en vos y en mí, en mí y en vos. No dejo de creer en vos y en mí, en mí y en vos. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Seguimos haciendo Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Es un buen momento para seguir viajando, ¿eh? No sé qué le parece a usted. Sí, recordemos que ya estuvimos por 5 localidades distintas y seguramente este bloque nos va a encontrar con la información, por ejemplo, de otro lugar de la provincia de Santa Fe. Exactamente, y en esta oportunidad nos vamos a ir a María Luisa, allí en el departamento Las Colonias, pasando por el noroeste de este departamento. Nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón, desde FM Pasión 90.1, nos cuenta todas estas cosas. Estuvimos con el senador Rubén Pirola, que sí hizo entrega en la comuna de Santo Domingo, hizo también entrega en la comuna de Lisa y la comuna de Progreso, cámaras de vigilancia. Esto, bueno, está comprando el gobierno provincial, digamos, a través del senador Rubén Pirola, que es el senador territorial del departamento de Las Colonias. Bueno, ya cámaras había en la comuna de Progreso, digamos, en el pueblo de Progreso, ya había cámaras vigiladas también por la policía. Tiene un monitor en la comisaría Quinta, nos habían mostrado, donde tenían 5 cámaras por ahora. Ahora le dieron 7 cámaras más. El gobierno le dio, a través de Rubén Pirola, que el senador le dio 7 cámaras más a Progreso, bueno, porque tiene 2 bancos, tiene 3 estaciones de servicios grandes, también supermercado. Entonces, bueno, ahí se van a estar poniendo las cámaras de vigilancia en distintos puntos de los que yo nombré. También en la localidad de Santo Domingo se le entregó 7 cámaras de vigilancia, también estuvo su presidente también, Darío Riva, y también en la comuna de Lisa le entregaron 5 cámaras de vigilancia, como para que ya vayan haciendo vigilancia por ahora en una sala, digamos, la sala conjunta a la subcomisaría de cada pueblo. También estuvimos conversando con Beatriz Mancini, presidenta comunal, en el día de ayer, de la comuna de Providencia. Le dieron para reflexionar la plaza pública 89 mil pesos, si digo bien, 89 mil pesos, para reflexionar todo lo que es la plaza pública de esa localidad de Providencia, que conduce Beatriz Mancini. También le dieron 63 mil pesos para hacer el tinglado y terminar el tinglado, para guardar la herramienta, los tractores y las máquinas también de la comuna. Informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial de Noticias. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, le agradecemos a Ramón toda la información allí desde Mario Elisa en el departamento Las Colonias. ¿Sabe lo que le quiero preguntar? Que hasta el momento no se lo he preguntado. ¿De qué manera la gente nos puede encontrar, nos puede buscar, sea en las redes sociales, sea en la web? O sea, también vía teléfono. Exactamente. Si querés participar de este programa de síntesis de la región a través, por ejemplo, de algún aporte de tu pueblo, de tu ciudad, de lo que vos quieras dar a conocer, te puedes comunicar con nosotros personalmente al 0342-155-4836-42. O si no, también podés repasar nuestro portal de noticias, el más completo de la región. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar, más de 12 noticias que tienen que ver con la actualidad económica, social, política de los 362 comunas y municipios que tiene el territorio provincial, más la agenda de eventos o estas noticias que suelen ser un poco más pintorescas y que a la vez, o si se quieren, no la dan a conocer muchos medios de comunicación y que nosotros las ampliamos allí en nuestra página. Bueno, nosotros vamos a meternos en alguno de los temas que venimos desarrollando en los últimos días, pero, por ejemplo, la voy a invitar a cruzar la frontera, por así decirlo. Nos vamos a ir a la ciudad donde nació, entre otros, por ejemplo, César Cariñano, este hombre que hoy brilla en Patronato de Paraná, que supiera hacerlo también en Atlético de Rafaela y en Colón de Santa Fe. Pero para irnos hacia esa ciudad cordobesa, primero vamos a pasar por nuestro operador y vamos a presentar el siguiente contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y para irnos hacia la ciudad de Freire, allí en la provincia de Córdoba, le vamos a saludar a Juan Grangeto. Él es un productor allí de esta ciudad, que en los últimos días ha manifestado obviamente la preocupación lógica que hay después de lo que han sido las importantes lluvias que afectaron al este cordobés y al oeste de la provincia de Santa Fe. Grangeto, ¿cómo le va desde la radio pública aquí en la capital de la provincia de Santa Fe? Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo le va a ustedes y a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe? No solamente la cuna de César Cariñano, sino también de Martillo Roldán. Exactamente, tiene razón. Aquel gran boxeador del boxing de Monzón de Brusa. Claro, tiene razón. Pasa que usted sabrá que nosotros somos un poco más jóvenes quizás y hemos visto en la contemporaneidad pasar, por ejemplo, a César Cariñano. Eso es lo que también por ahí nos ha influido en eso. Bueno, acá nos encontramos con un gran problema. Yo vivo en Freire, pero bueno, mi campo está en la zona santafesina de Coronel Fraga, uh-huh. En el camino interprovincial entre Córdoba y Santa Fe, en la intersección de la ruta 70, que es la ruta que va desde Freire hacia Rafaela. Exactamente. El camino interprovincial, hablo de Santa Fe-Córdoba, que viene desde San Francisco hasta la ruta 70 y prosigue después, ¿no es cierto?, hacia el norte. Uh-huh. El problema es de gran envergadura, los campos inundados. Ya habíamos tenido el año pasado una gran inundación, por suerte el agua se fue en la mayoría de los lugares, pero bueno, hoy es un drama, una impotencia total en el productor. Campos netamente productivos de soja, maíz, de producción láctea, han cerrado campos en la zona de Pablo Fijer, Josefina, y ya nos toca vivir esto también a nosotros en Fraga, en el límite con Freire, y no queremos que esto nos suceda, queremos que los gobiernos provinciales se avengan hacia los productores, por eso pagamos nuestros impuestos municipales, comité de cuenta, impuestos provinciales, y creo que merecemos la atención de los gobiernos que durante 30 años prácticamente no han hecho nada en la parte hídrica. ¿Cuál es el, o por dónde analiza usted que cree que se ha dado el inconveniente mayor en esta oportunidad? Porque nosotros hemos hablado, por ejemplo, con la presidenta comunal de Baurisigel, hemos hablado con el presidente comunal de Santa Clara de Sayer, sobre todo después de la reunión que hubo también con intendentes y presidentes comunales cordobeses, y no solo hablan de la falta de obras, sino también de lo que tiene que ver con el proceso productivo que se ha dado en los últimos años, sobre todo a partir de la soja. Quiero preguntarle su opinión. No, pero yo creo que el problema no es ese, el problema realmente es la falta de obras. Los comités de cuenca al cual yo pertenezco, el comité de cuenca de Vila, claro, al cual yo pertenezco, nosotros aportamos todos los meses una cuota, ¿no es cierto?, que prácticamente se transforma en un puesto provincial más. Y desde acá, desde la ruta 70 del camino interprovincial para el lado de Santa Fe, no hemos tenido ninguna obra de ninguna, ni canales primarios, ni canales primarios. Pero claro, con una lluvia de 900 milímetros en el transcurso de 3 meses, ha provocado en esta región, lógicamente, un amontonamiento de agua, ¿no es cierto?, de mucha importancia. Y sumado a eso, existe un caudal de agua que viene desde la ciudad de San Francisco, que también lo vuelcan hacia el camino interprovincial en una obra inconclusa que hizo Córdoba hasta la mitad de ese camino. La otra mitad tenía que hacerlo Santa Fe y no se hizo. Y bueno, y San Francisco vierte sus aguas mezcladas con aguas de cloaca hacia este sentido de la ruta 70. Freire también está mandando hacia ese lugar algo de agua de la población, o sea que nos encontramos en una encrucijada total con el copamiento de agua en campos netamente productivos. Son 40.000 hectáreas afectadas, es una barbaridad. Juan, y frente a este escenario, ¿cuánto calculan que va a ser la pérdida? ¿Si ha habido alguna respuesta por parte de ambos gobiernos provinciales? Y en el caso de no ser así, ¿si también piensan buscar ayuda, en este caso, se me ocurre, por parte de la cartera nacional? Sí, les estuvo analizando esa posibilidad. Nosotros nos hemos comunicado con el gobierno de Santa Fe, con el Ministerio de Agua y después con el director de Agua de la provincia, el ingeniero Mitria, estaba hablando conmigo. Prometió que alguna obra menor para sacar el agua en este momento lo iban a hacer, pero hasta el momento no tenemos una contestación certera del tema. Estamos esperando que se muevan, porque los productores ya están colmando su estado. Y bueno, ya el martes pasado, en una reunión, en un plenario, una asamblea que hicimos acá en Freire, con la presencia de 70, 80 productores, ya querían tomar algunas decisiones más drásticas de cortes de ruta. Bueno, dijimos nosotros, algunos de los que participábamos, que no, que había que dialogar con los gobiernos, que ellos tienen que venir hacia nosotros para saber la problemática y resolvernos esta situación, no definitiva, porque eso requiere de obras de envergadura, pero sí aliviar la situación momentánea causada por estos 900 milímetros. Uh-huh. Juan, ¿hay alguna estimación, retomo lo que preguntaba recién mi compañera, de cuánto podrían ser las pérdidas económicas hasta el momento en función de...? Si traducimos las 40.000 hectáreas o más que son de... Mucho tiene Santa Fe, mucho tiene Santa Fe por perder. Lo traducimos en soja, por ejemplo, a 20 quintales de soja, que es muy bajo, o en leche, son 20 o 30 millones de pesos, una cifra importantísima que le toca vivir a esa zona, que es parte de Córdoba y de Santa Fe. Con eso se pueden hacer muchísimas obras más de las que realmente se necesitan. Uh-huh. Usted dice que la provincia de Santa Fe es la más afectada. Y tiene la zona de Valle Sicre, que ha tomado el pueblo el año pasado, este año otra vez con inundación del pueblo. Es un problema social. Esto se traduce además en un problema social. La gente se va del campo, los tambos han cerrado, algunos estamos ahí a la espera de una solución para seguir haciendo lechería o agricultura. Y además se puede transformar en un problema sanitario de hepatitis, de leptospirosis. O sea, tratemos, le digo a los gobiernos, al gobierno de Santa Fe y al gobierno de Córdoba, que se pongan de acuerdo y que vean la forma hoy, con la ciencia y la tecnología que tenemos al alcance de la mano. Yo creo que la situación esta no es fácil, pero es posible de erradicar. Ahora, Juan, 20, 30 millones estipulados justamente en pérdidas. Nosotros le preguntábamos anteriormente, ¿usted cree que los gobiernos provinciales van a poder tener esa espalda justamente para amortizar, si se quiere, justamente los daños? ¿O ustedes van a tener que recurrir en algún momento a dialogar con el gobierno nacional en busca de algún tipo de ayuda? Y de no encontrar una solución en pocos días más, porque ya le hemos dado en el sector de Freire. El intendente de Freire está hoy, en Córdoba con una legisladora, los legisladores del departamento, tratando de ver en Córdoba el Ministerio de Agricultura y de Agua, a ver qué medidas toma con la parte de Córdoba. Y bueno, y si no encontrás una respuesta de Santa Fe a este problema, porque el declive va hacia Santa Fe, o sea, el curso del agua tiene que salir por Santa Fe, hacia el Cululú, no hay otra forma de sacar esta agua. Por lo tanto, Santa Fe tiene que hacerse responsable un poco de la situación, de lo que le toca a ellos vivir, por lo menos entrar en diálogo con los intendentes y con nosotros, con los productores afectados. Uh-huh. La pregunta es, en función de todo esto que nos está contando y sobre todo a partir de su experiencia y de sus años como productor y de conocer la zona, digo, ¿hay que prestarle mucha más atención a los procesos meteorológicos? ¿Empieza a ser una preocupación que cada vez tengamos mayor cantidad de agua y mayor fuerza en las tormentas que se están originando en la región? Sí, pareciera de que estos últimos años, por lo menos en lo que fue el año pasado y este año, hemos tenido el milimetraje acá en la zona, en tres meses, el milimetraje de todo un año, cuando la media, ¿no es cierto?, son 1000 milímetros en esta zona, tuvimos 900 en tres meses. Entonces, lógicamente, eso causa un problema mayor. Pero al no haber obras adecuadas, estoy hablando de obras que debería haberse hecho hace 30 años. Uh-huh. No estoy hablando de 2 o 3 años, 5. Obras que tienen una antigüedad, incluso desde la época de Reutemann, un convenio que habían hecho con Córdoba para traer esa agua desde San Francisco. Y bueno, y ahí está truncado el trabajo a mitad camino. Le pedimos, por favor, a los gobiernos que se hagan eco, que no, esto no pase a mayores, que no la gente no se sienta en la necesidad, no solamente por la pérdida de campo, sino social también, de ir a medidas mayores de toma de ruta o de alguna otra naturaleza. Creo que estamos en democracia y debemos dialogar. Hay formas de llegar a acuerdos como para zanjar y evacuar esta agua y tratar de llegar a un acuerdo entre las dos provincias. Uh-huh. O sea que usted lo que está pidiendo es rápidamente que Santa Fe y Córdoba se sienten a dialogar y ver de qué manera van a poder limitar y definir las obras en el camino interprovincial. Sí, son campos productivos, que son campos de valores de $15,000 la hectárea. Imagínate ver el poder productivo que tienen esos campos y verlos cubiertos de agua, realmente es una impotencia total. Incluso con la gente viviendo todavía en muchos lugares en los campos, chicos sin poder ir al colegio, a la escuela, es todo un problema social y productivo, y puede terminar en un problema sanitario. Uh-huh. Grancheto, le agradecemos el contacto con la radio pública. Vamos a seguir de cerca este tema. Es un tema que nos preocupa, que venimos siguiendo desde hace un par de semanas. Valiosísimo el testimonio que nos ha aportado también usted hoy, que indefectiblemente lo ve también sin la óptica política que uno podría presumir también hay muchas veces en nuestros gobernantes, en nuestros legisladores. Así que le agradecemos infinitamente los minutos que nos ha podido destinar. Acá la mediatez con que tratamos el tema por radio y por la prensa de los productores, no hay nada político, no hay nada tendencioso, simplemente queremos soluciones a la producción y a la vida de los que viven en el campo. No solo valen las ciudades, sino que valen la gente que vive en el campo, los chicos que van al colegio. Queremos una solución a todos esos temas. Ojalá llegue pronto, Juan. Le mandamos un fuerte abrazo, será hasta cualquier momento. Gracias por su comunicación y son muy valederas su llamada, porque hacen a la comunicación de la gente y que sepan la realidad. Un fuerte abrazo y nos encontramos en una otra oportunidad. Es muy amable. Muchas gracias a la radio. La palabra de Juan Grancheto, es este productor agropecuario oriundo de la ciudad de Freire en la provincia de Córdoba, pero que tiene sus campos aquí en la localidad de Coronel Fraga, en la provincia de Santa Fe, 40.000 hectáreas según los estudios que se han podido hacer hasta ahora, complicadas producto de la lluvia, más de 30 millones de pesos serían las pérdidas económicas, productores que reclaman rápidamente, como lo han hecho también intendentes y presidentes comunales, que el gobierno de Córdoba y el gobierno de la provincia de Santa Fe se sienten a ver cuáles serán las obras necesarias a realizar en el camino interprovincial que separa pero a la vez une a las dos provincias. 1, 2. Sí, va. El flaco entra como siempre al matadero a las 10 y todo el día corta carne, hueso y medio res. Mientras descansa se pone a pensar: este trabajo no es para mí, ¿cómo fue que llegué aquí? Una familia numerosa no te deja elegir. El matadero es una excusa para sobrevivir. Comer es algo que no puede esperar. Carga la carne sobre el camión y siente la vista del patrón. La verdad que a dos patrones no se puede servir. Si no es con Dios, es con el diablo que tenés que vivir. Uno te quita y el otro te da. El diablo paga del 1 al 10. Que Dios te ayude a fin de mes. Mañana el flaco toma un micro que lo lleva hacia el mar. Ya nunca más matadero, nunca más afanar. No más esclavo, libre al fin. Pero esa noche sueña otra vez que carga al hombro media luz. ¡No! Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Último tramo de Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de su red de corresponsales. Nos queda todavía viajar, nos queda seguir recorriendo información. Rápidamente nos vamos al departamento San Cristóbal, a la localidad de Arrufó. Allí desde Radio Centro 103.5 escuchamos a nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. Memoria, verdad y justicia en la plazoleta de la memoria aledaña a la terminal de ómnibus de la ciudad de San Cristóbal. Se llevó a cabo el acto por la memoria, la verdad y justicia, presidido por el intendente municipal Horacio Rigo, la presencia del diputado provincial Edgardo Martino, integrantes del Consejo Municipal, del gabinete. El acto dio comienzo a la hora 19. Tras la entonación del himno nacional argentino, se depositaron ofrendas florales en los tres parques de monolitos que recuerdan a los sancristobalenses víctimas de la dictadura militar. Digamos que esos tres desaparecidos son los siguientes: Jorge Ramón Peralta, desaparecido el 17 de julio de 1977 en Villa Constitución, tenía 27 años. Horacio Girardero, de 29 años, geólogo de YPF, secuestrado en Cutralcó en la primavera de 1977 junto a su compañero de militancia, Rodolfo Marinoni. También Juan Rodolfo Lucero, de 24 años, estudiante de medicina, muerto por una patrulla militar en la dictadura en la ciudad de Rosario. junto a su esposa Claudia Nora González en 1977. Todos militantes sociales de la juventud peronista, comprometidos con las causas populares y dispuestos a ser parte de la resistencia a la destrucción de las empresas nacionales y acompañando las huelgas reivindicativas, como el caso de Peralta en Villa Constitución, de Luciano Rosario y Ciudadero en Cutralcó. El intendente destacó en su alocución de este acto de la memoria colectiva que nos ayuda a construir juntos un futuro mejor. También el diputado Eduardo Martino destacó el valor de la democracia como elemento que nos permitirá la participación, la pluralidad de voces para encontrar soluciones a los problemas comunes. Presencia de familiares, militantes, amigos de los desaparecidos pusieron a la memoria por la verdad y justicia un clima muy especial. Marchar hacia una Argentina para todos con inclusión y equidad. FM Centro Arufó 103.5, les informó Víctor Hugo Vargas. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Le agradecemos a Víctor Hugo Vargas, nuestro compañero de Radio Centro, allí en la localidad de Arufó, en el departamento San Cristóbal. Pero ahora es un momento para, un buen momento para presentar nuestra última nota del día, de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El último contacto telefónico nos va a llevar hacia la ciudad de Esperanza, la ciudad cabecera del departamento de Las Colonias. Ustedes recordarán que en los últimos días, en directivos de la empresa láctea Corlaza, estuvieron con la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, anunciando una inversión importantísima allí en la región para lo que será la producción de quesos y obviamente producción láctea, y que va a tener una repercusión importante en la región, no solo por el impacto económico, sino también por la generación de mano de obra, lo cual ha despertado obviamente el apoyo y el acompañamiento de todos los sectores políticos de la ciudad. Pero para charlar un poco sobre esto, para ver qué impacto va a tener en la región, lo vamos a saludar y le agradecemos la amabilidad como siempre a Mauricio Causi, es el secretario de la producción de la Municipalidad de Esperanza. Causi, desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego, buenas tardes, Melisa, y obviamente a toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes. No, agradecidos nosotros de que nos haya podido atender. Me imagino que con mucho trabajo y sobre todo por estas horas pensando en la planificación, en función de que el Consejo Municipal de Esperanza le ha dado ya el aval a la instalación y a lo que será la instalación de esta planta, así que uno imagina con repercusiones importantes allí en Esperanza. Sí, la verdad que, Diego, recogiendo los frutos de prácticamente 2 años y un poquito más de trabajo. Nosotros, al comienzo del segundo mandato de la intendente Ana Meiners, recibimos a los directivos de Corlaza, ya por enero del 2012, que nos hicieron el anuncio, digamos, el anticipo de la decisión que estaban llevando adelante. Y bueno, pusimos todo un equipo de trabajo desde el Ejecutivo Municipal que acompañó durante todo este proceso, todo lo que es significa la realización de los planos, toda la tramitación interna dentro del municipio, de las distintas áreas, el área de obra pública, el área de medio ambiente, el área impositiva, para poder llegar a este punto, que bueno, tomó notoriedad el otro día con la entrevista que mantuvieron los directivos de Corlaza con la ministra de Industria, entrevista que además la propia intendente municipal gestionó ante el gobierno nacional. Así que estamos realmente muy contentos, y especialmente también porque luego de, digamos, de distintas instancias donde tuvimos que demostrar de distintas maneras la conveniencia de que se acompañe a este proyecto, el Consejo lo entendió, finalmente lo entendió, y estaría justamente hoy, estamos devolviendo el expediente con la última información ampliatoria que nos habían solicitado, y esperemos que a la brevedad se concrete la autorización por parte del Consejo. Digamos, no tiene que autorizar inversión, Diego, lo que tiene que hacer es autorizar la cesión de una calle pública, de una calle que figura en los trazados potenciales de la ciudad, que en este momento no existe, pero que debería de alguna manera donarse para poder concretar esta inversión, que estamos hablando de 70 millones de dólares, estamos hablando de unos 400 puestos de trabajo durante todo el proceso de construcción de la planta, en lo que se refiere a la obra civil, a la provisión de los servicios y la infraestructura básica, y que una vez puesta en funcionamiento implicarán 70 puestos de trabajo permanente, más todo el trabajo indirecto, todas las familias que trabajan en la provisión de leche, en los servicios conexos y demás. Sin duda, un proyecto de mucha significancia para la ciudad, en un sector que es característico no solo de Esperanza, sino de toda esta región centro-este de la provincia de Santa Fe, la principal cuenca láctea de la América Latina, y que derrama también en todo el sector metalmecánico, en toda la estructura de servicios profesionales, de servicios técnicos. Así que realmente contentos de que hoy estemos muy cerquita de haber finalizado este proceso. Y bueno, ha tomado público, estado público esto, que es el corolario, el resultado de 2 años de trabajo importante entre, obviamente, los directivos de la planta y el debido acompañamiento de todo el gabinete del Departamento Ejecutivo Municipal, ¿no? Y en esto consultarlo también, Causi, porque ustedes están en un proceso ya definitivamente de lo que será la erradicación de la industrial en La Esperanza, lo que ha sido también una inversión importante con el acompañamiento del gobierno nacional. Esta instalación, esta puesta en marcha de la planta de Colaza implicará también para el municipio hacer alguna inversión importante. Preguntarle si esa inversión se hará con recursos propios o serán también con recursos que llegarán desde el gobierno nacional. En realidad, Diego, en lo que es infraestructura alrededor, no sé. Sí, es una zona que, recordemos que esto es una ampliación de la planta que ya Corlaza posee. Corlaza posee una planta que está funcionando desde el año 2006, que hoy lo que fabrica básicamente es leche en polvo y procesa 800.000 litros diarios de leche aproximadamente, esa es la capacidad que tiene, y la inversión está orientada a ampliar sustantivamente esa capacidad de procesamiento y a la generación de nuevas unidades de negocio, concretamente queso mozzarella y suero en polvo, digamos, que son dos nuevos productos que además están pensados para el mercado interno y el mercado externo. ¿Por qué digo esto, Diego? Porque en realidad todo el esfuerzo para que esa zona, esa zona de la ciudad tenga infraestructura y provisión de servicios acordes fue hecha oportunamente cuando Corlaza puso en marcha el primer proyecto. Con lo cual, ahí el esfuerzo del conjunto de la comunidad ha estado circunscripto a la donación de esta calle, que son terrenos obviamente públicos del conjunto de la comunidad, que Corlaza además va a estar planteando como contrapartida un monto de dinero importante en términos de evaluación de materiales. Han participado inmobiliarias, han participado comercios de la ciudad en la evaluación, que fue justamente el tema que por ahí el consejo ponía no en duda, pero que planteaba la necesidad de mayor información. Así que tenemos una zona ahí apta, no está en el lugar de la zona industrial, está en una... A ver, para ser claro con la audiencia, nosotros estamos en el desarrollo de nuestra área industrial mixta de desarrollo, que tiene que ver con estos enclaves que se desarrollaron en toda la provincia y que tienen beneficios impositivos, infraestructura en común, espacio en común. Todo esto que vos bien mencionabas estamos desarrollando en la salida hacia la localidad de Flan. En este caso, Corlaza está radicada en la salida hacia el balneario municipal sobre la misma Ruta 6, pero al norte de la ciudad, y cuenta ya con los servicios. Obviamente, la ciudad de Esperanza, Diego, si me permitís, tiene una característica particular, que es que su coeficiente de industrialización, importante, diría por encima del promedio para municipios de este tipo, se dio históricamente en todo el eje urbano. Esto nos ha traído varios inconvenientes desde el punto de vista de la convivencia entre la actividad industrial y el conjunto de las actividades urbanas de la ciudadanía en el día a día. Nosotros siempre planteamos que Esperanza merecía tener un proceso de planificación mucho más aceitado y obviamente por lo menos un parque industrial donde radicar sus empresas. Cuando asumimos en el año 2008 pusimos en marcha este proceso y en conjunto con el SICAE, que es la entidad gremial empresaria, hoy hemos adquirido los terrenos y estamos en pleno trabajo de desarrollo de esta infraestructura. Así que a futuro, sin duda alguna, vamos a estar mejorando esto que hoy es un problema, que tiene sus aspectos positivos, porque una ciudad industrial significa una ciudad con empleo, con agregación de valor y con un nivel de vida importante que viene de la mano del trabajo, pero que tiene estas consecuencias a veces no deseadas, lógicas, en términos de la convivencia, como te decía. Hacia el futuro, sin duda, vamos a estar mejorándolo sustantivamente y, obviamente, a lo que somos, que es una ciudad industrial, y queremos sumarle una mejor convivencia con el conjunto de la comunidad, ¿no? Ahora, Mauricio, vos nos comentabas acerca de la inyección económica y la generación también de empleo directa e indirectamente que va a generar justamente la construcción de estas dos nuevas plantas. ¿Cuál es el tiempo que ustedes conocen que va a demandar justamente la construcción para que las plantas de leche en polvo y quesos estén funcionando justamente allí en la ciudad de Esperanza? Estamos hablando, según lo que nos ha planteado la empresa, Melissa, de un periodo aproximadamente de un año y medio, es decir, de 18 meses, que si las circunstancias, obviamente, a ver, esto también está sujeto a las imponderables, que por ahí en nuestro país siempre tienen una dosis importante de incidencia, pero entendemos entonces que entre un año y medio y dos años, durante los cuales se va a generar también un impacto sumamente importante, como les decía antes, en términos de generación de empleo en todo lo que es la construcción. Bueno, al cabo de este año y medio, dos años, si todo va según lo planificado, tendremos la planta operando, ¿no? Son tiempos que pasan rápido. La verdad que cuando estamos hablando de proyectos de esta magnitud, en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos el cambio que implica en la fisionomía urbana, el cambio que implica en el funcionamiento de la ciudad. Es una inversión sumamente significativa de un grupo que mayoritariamente es de capitales peruanos, el grupo Gloria, recordémosle a la audiencia, es el propietario hoy de esta empresa. En su momento la inversión se llevó adelante en conjunto con capitales nacionales, luego ellos adquirieron la totalidad del paquete accionario. Y bueno, este es otro datito interesante, Melissa, porque estamos hablando de capitales extranjeros que siguen confiando en el país, y puntualmente que siguen confiando en la ciudad de Esperanza. Así que realmente que redoblen el compromiso y que profundicen los lazos con la comunidad es un halago también importante, digno de mencionar, además de las cuestiones económicas, ¿no? Mauricio Causi, secretario de la producción de la Municipalidad de Esperanza, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Nos encontraremos, como lo hemos hecho otras tantas veces a lo largo del año, para charlar de estos temas importantes y que obviamente involucran a una de las ciudades productivas y más importantes de la provincia de Santa Fe. Bueno, Diego, Melissa, los agradecidos somos nosotros de que nos den la posibilidad de llegar a su audiencia con esta buena noticia, que también es grato y siempre es importante llegar a los ciudadanos con buenas noticias, que las hay y muchas, así que gracias a ustedes por darnos la posibilidad de trasladársela. Hasta cualquier momento, un saludo para todos allí en Esperanza. Igualmente. La palabra de Mauricio Causi, es el secretario de la producción de la Municipalidad de Esperanza, contándonos entonces lo que ha sido ya el aval del Consejo Municipal de dicha ciudad, sumado también al acompañamiento del municipio, para poder llevar adelante la ampliación que la empresa Corlasa realizará en los próximos 18 meses en dicha ciudad. Más de 70 millones de dólares la inversión prevista, 300 puestos de trabajo en la construcción y 70 puestos de trabajo que generará una vela planta en funcionamiento. Recordemos, capitales peruanos que siguen confiando en la provincia de Santa Fe. Pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo, y a la luz de la luna confesarte un deseo, a la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon, y a la hora en que las pises hacen amor, dejarse el calor por quedarnos a solas. Oh, puedo morir de amor. Rescata mi corazón.